llegamos con el reclamo conjunto con la mesa sindical coordinadora de entes, de aspectos vinculados a la definición presupuestal que se va a llevar adelante, se está llevando a cabo, con fecha límite para los directorios 31 de julio y después el ingreso en el Parlamento. Ahí en realidad venimos planteando reivindicaciones, algunas históricas vinculadas a la regularización de tercerizados, pero necesariamente urgentes en esta etapa que estamos atravesando de empresas públicas, de antigüedades laborales a través de la suministradora de personal y bueno, aspectos vinculados al presupuesto para el desarrollo de las empresas públicas, o sea, básicamente qué grado de inversión se va a destinar para garantizar los servicios que brindan, sin duda, pero sobre todo para ponerlas en la vanguardia de cada uno de los servicios. También hay aspectos vinculados al ingreso de personal. Las empresas públicas vienen sufriendo un desmantelamiento importante de sus plantillas con la justificación de la automatización que no resuelve los puestos de trabajo que nosotros venimos planteando y defendiendo. Y bueno, todo eso en términos generales, más allá de las particularidades de cada una de las empresas públicas. Nosotros venimos ubicando a Antel también en un escenario distinto desde el punto de vista de la competencia. Teníamos un Antel monopólico en los datos fijos, en el internet fijo, que hoy se encuentra en competencia con empresas privadas con grandes oligopolios de comunicación. Y bueno, eso implica también que la mirada sobre Antel no tenga que ser específica, atendiendo las particularidades y todo la dificultad que hemos tenido con la cantidad de funcionarios profesionales que se han ido, porque en Antel no encuentran un destino productivo para sus profesiones y el desarrollo. En el escenario de tanta competitividad en el que se maneja Antel, ¿cómo se hace para defender, digamos, el rol de una empresa pública con la fuerza que tienen las empresas multinacionales, incluso que están interviniendo en este proceso, en el área de las telecomunicaciones? Bueno, hay dos elementos fundamentales. Una, verdaderamente dejarla competir Antel en igualdad de condiciones, que eso es un elemento normativo que se tiene que establecer desde todo punto de vista. Antel, a diferencia de las otras empresas, no cuenta con las exoneraciones, paga desde el punto de vista tributario muchísimas cosas que las empresas privadas que compiten con Antel no. En este afán de incentivar las inversiones extranjeras, dejamos de lado a nuestras empresas públicas muchas veces. Y después todo el elemento de presupuesto, o sea, en la medida, presupuesto y definiciones estratégicas, ¿no? Porque la plata por sí sola no es un objetivo en sí mismo, es en realidad que tengamos los recursos para poder desarrollar todas las áreas de negocio estratégicas de las telecomunicaciones. Antel tiene que poder desarrollarse en contenidos, Antel tiene que poder desarrollar aún más el data center, más en un país que desembarca Google hoy, o sea que va a ser, se planta como un competidor, o sea, Antel tiene que tener las posibilidades reales para poder desarrollarse. También el desarrollo vinculado a la inteligencia artificial, al 5G, al internet de las cosas, ¿cómo se va a parar Antel en su carácter de empresa? O sea, en esto del giro de negocio desde el punto de vista estratégico, pero en su carácter de empresa pública, o sea, ¿qué garantías va a ofrecer también a la población uruguaya, que es el dueño de Antel, básicamente, para poder tener acceso a todo lo que tiene que ver con el servicio de telecomunicaciones en el acceso universal y democrático? Así como veníamos de un Antel que garantizó el acceso a la fibra óptica con el Universal Hogares, el acceso a Internet fue garantizado, bueno, eso fue en el 2020, cuando el consumo de Internet y el Internet ocupaba otra dimensión en la vida de la sociedad. Bueno, hoy Internet tiene otros desafíos, funciona y tracciona a las sociedades de otra forma. Bueno, ¿cómo va a jugar Antel con eso? ¿Cuáles van a ser los nuevos planes Saibar, los nuevos planes Ibirapita? Todo eso es la mirada estratégica que estamos en algún punto, no solamente exigiendo al directorio, que viene dando señales interesantes, sino al Ministerio de Economía y a OPP, que son los que resuelven en definitiva con cuántos recursos se cuenta para todo eso. En cuanto a las tercerizaciones, ¿qué números manejan en Antel? En Antel tenemos una situación de 600 trabajadores tercerizados, para explicarle a la opinión pública. Son trabajadores en áreas operativas, el técnico que entra en la casa en muchos casos está con el uniforme de Antel, pero trabaja para Antel a través de una suministradora de personal. Tenemos de esos 600 trabajadores, 147 que tienen más de 10 años trabajando para Antel. O sea, es hora, la consigna un poco de Sutel está planteada, es hora de discutir esa situación, que además también, más allá de la justicia laboral para el trabajador, también tiene una justicia operativa para las propias empresas, porque el deterioro de las plantillas ha hecho que muchos sectores estén prácticamente con una mayoría tercerizada. Esos sectores no pueden desarrollarse porque los trabajadores tercerizados no pueden tener carrera funcional. O sea, complejizan muchísimo también la operativa desde el punto de vista de encargados, supervisores, equipos técnicos. Bueno, todo eso es lo que nosotros venimos también poniendo sobre la mesa. Hay cierto encuentro, por decirlo de alguna forma, para ser optimista, con el directorio de Antel. Bueno, el paro de hoy se enmarca en la importancia de que el encuentro también sea con quienes definen la caja del Estado, que son el Ministerio de Economía y la OPP. Bien, en torno a los números así aproximado, ¿cuál es el panorama actual de Antel en cuanto a lo que se le destina, digamos, hablando en términos presupuestales, y qué ajuste es el que están reclamando ustedes en torno a eso? En realidad nosotros, o sea, son distintos rubros en el presupuesto general. Nosotros venimos planteando que es insuficiente, por ejemplo, el presupuesto destinado para incorporar o cubrir las vacantes que hacen falta, o sea, el ingreso de personal. Antel tiene la posibilidad, en un país donde tiene altos niveles de desempleo, de generar empleo a nivel nacional, además, o sea, no estamos hablando solamente de Montevideo, en el interior es una oportunidad laboral importante para las localías. Aspectos vinculados a los rubros de inversión particularmente, o sea, efectivamente, si bien no hay un recorte de años anteriores, entendemos que, ponemos el ejemplo, si vos estás construyendo un edificio y parás la obra, volver a ponerla en funcionamiento tiene sus costos, más allá de el destino o la perspectiva que vos tengas para la obra, poner en funcionamiento, bueno, entonces entendemos que el presupuesto no puede ser absolutamente restrictivo, sino que tiene que estar adecuado, o sea, con los parámetros y los instructivos que corresponden, pero dentro de parámetros flexibles que permitan ante el moverse, porque en realidad es una industria absolutamente dinámica. No solamente cambia el esquema de competencia, ahora Tigo compró Movistar, desembarca en el Uruguay, estamos hablando de una empresa multinacional. Bueno, la competencia también va variando en función de los actores con los que estás compitiendo. Bueno, Antel no puede tener un cinturón en su presupuesto absolutamente restrictivo, porque no le va a permitir esto que decíamos, estar a la altura de poder competir con importantes empresas multinacionales. Y también hay un elemento, o sea, la competencia no solamente en el servicio que brindamos, sino que toda la rentabilidad de Antel, a diferencia de una multinacional, la multinacional factura su rentabilidad, va a sus dueños, irá a los destinos individuales, a bolsillos individuales de familias. En el caso de Antel, la rentabilidad se redistribuye nuevamente en la sociedad a través de rentas generales. O sea, Antel, en la medida que le va bien, también le va bien a la educación, a la salud, a la vivienda, porque se nutre de recursos que Antel destina para rentas generales.